Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Uśmiech na moich ustach, głos kropelki obudził mnie. Przebiegam przez wspomnienia, mała kropelka spadła z nieba na listeczek w kronie brzuski. Za niedługo podmuch wiatru porwał ją do tańca. Wie, że wszystko się ułoży, gdziekolwiek wiatr ją poprowadzi. Wszystko się ułoży, gdziekolwiek wiatr ją poprowadzi. Tańczy w promieniach słońca, rozwiewa chmury i buja w obłokach, aż wiatr ją do okienka nosi. Oczy spoglądają się, ależ ona nie zwraca uwagi. Wie, że wszystko się ułoży, gdziekolwiek wiatr ją poprowadzi. Wie, że wszystko się ułoży, gdziekolwiek wiatr ją poprowadzi. Mała kropelka skończyła taniec na strumieniu. Porywa ją z prawej na lewą, z lewej na prawą, niż wiatr ją poprowadzi nad brzeg, gdzie jedna róża rośnie. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Música. oyente, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Juan Carlos Preus? Lo saluda en esta noche tan linda, tan especial. Linda, sí, con lo que respecta a lo climatológico, ¿no? Especial, obviamente, obviamente que también, y mucho más especial, por la fecha que se conmemora hoy, un 24 de marzo del año 1976, comenzaban los duros años de plomo. Así que aquí estamos para, no voy a decir celebrar ni conmemorar, apenas una ligera mención. Estaba pensando yo hace un momentito, nada mejor llamado que Día de la Memoria, el día de hoy. Una memoria que a todos nos compete revisarla, revisionarla, analizarla. Viste, bueno, a mí nadie me la contó la historia, puesto que yo era un pibe, un adolescente por aquella época, la viví. Nadie me la contó. Lo que sí encaré algún tiempo después, y sé que muchos otros también, esta cuestión de revisionar, ¿no?, a la historia. Tratar de analizarla y de construirla, o de desconstruirla y construir una nueva memoria a la luz de todos los acontecimientos que fueron sucediendo después, ¿no? La historia se abre de una manera diferente a la que vos viviste, a la que te contaron, a cómo la viviste, obviamente, de cerca, de lejos, de más o menos, por relatos de unos, de otros, etcétera, etcétera, se va construyendo la memoria. Entonces, pasado un tiempo, uno tiende a desconstruir aquella memoria, aquella historia, y trata de construirla nuevamente, una nueva memoria, a la luz de la verdadera historia. Claro que hay muchísimos que, convencidísimos de lo ideológico, tantas otras cosas, mejor dejarlo así como está. Hay quienes mantienen el relato por una cuestión de conveniencia política, obviamente que también. Pero nada mejor dicho que Día de la Memoria para todos aquellos, los chicos o fundamentalmente los jóvenes, que por una cuestión generacional no han vivido aquella época y que han recibido la historia, quizá porque no masticada, regurgitada y hasta de un solo sabor por parte de sus profesores, familias, etcétera, etcétera. Pero que todos nos debemos dudar, la sana duda, ¿no? Yo a mis alumnos, chicos, adolescentes y jóvenes, les decía, mirá, duden absolutamente de todo lo cuanto yo les diga. Esa duda constructiva, ¿no? Esa duda que te permite, si la veche, ¿será cierto esto? Voy a investigar, voy a estudiar, voy a leer, voy a preguntar, voy a sacar mis propias conclusiones, lo voy a analizar, lo voy a masticar. Ese tipo de duda, ¿no? Ese tipo de duda que le debemos a los chicos, a los jóvenes que no han vivido aquella época, a lo que hay muchos que seguramente no les interesa, pero que de alguna manera, claro, es un pasaje doloroso, ¿no? Pero que es necesario si queremos resurgir como una sociedad madura y adulta. Muy bien, sigamos. Entonces, estamos acá para la música. Así que bueno, las chicas como siempre, estoy tratando de ordenar un poquito la cabezota. Las chicas como siempre al inicio, a lo comienzo, con Natalia Kiss, con Phoenix, publicó Jazz Sick Records el 10 de febrero de este año. Esta chica polaca, una voz realmente dulcísima, pero muy muy dulce, al punto que críticos críticos muy pero muy encumbrados dentro de la crítica internacional, europea y estadounidense, han quedado conmocionados, conmovidos, no solamente por la voz, sino que, no voy a decirles que han descubierto, pero ponen en alza, ¿no?, como un logro realmente a mencionar y a destacar, el hecho de que qué bien suena el jazz con un idioma que no sea el inglés, ¿viste? Porque si vas a cantar blues, no importa dónde, el idioma de origen que tengas, se tiene que cantar en inglés, como las óperas en italiano o algunas en francés, etcétera, etcétera. Cierta literatura en latín, qué sé yo. Pavadas, ¿no? Bueno, el jazz y el blues ha tenido también ese camino y que, bueno, ha llevado muchísimos cantantes, varones y chicas, mujeres, a cantar en inglés, ¿no? Obviamente porque es el idioma original del blues y del jazz. Pero qué bien suena, y aquí hemos escuchado a chicas, fundamentalmente mujeres, ¿no?, cantando en idiomas no inglés, y qué bien que suena. Bueno, los popes del jazz han descubierto, ¿no?, que no necesariamente hay que cantar en inglés para que suene realmente bien. Pero esta chica lo hace muy bien también en inglés, porque la mitad de las composiciones, todas propias, de este disco Phoenix, están cantadas en inglés, un inglés. Yo no sé nada de inglés, pero suena bien, ¿no? Suena como que lo maneja muy, muy bien. 11 cortes para este Phoenix, una etapa muy, muy linda también. Están publicadas en nuestro perfil de Facebook, apenas van sonando los temas, vamos publicando las tapas. La banda que logró reunir esta chica, Keita Ogawa en percusión y Moto Fukushima en bajo, ella en piano y voz. Realmente muy, muy lindo, realmente fantástico, lindísimo. Esta chica que ha tomado clases con Gretchen Parlato, Kurt Elling, Jay Maestro, Taylor Esti, y que en la actualidad vive y trabaja entre Colonia y la ciudad de Nueva York. Nació en Nicolai, un pequeño pueblito de Polonia. Bueno, estamos escuchando, vamos a sacar esto así, vamos limpiando el escritorio, estamos escuchando de cortinas a René Rosnes. Beloved of the Sky publicó Smoke Session Records el 6 de abril del año 2018, una banda fantástica, junto a esta chica que en el día de hoy cumple 61 años, Irene Louise Rosnes, es el nombre real, René, nombre de guerra, nombre artístico, esta mujer casada con el pianista estadounidense Bill Shalap, ella es canadiense, casada con Bill Shalap desde el año 2007. La banda, Chris Potter, saxo y flauta, Steve Nelson, vibráfono, Peter Washington, bajo, Lenny White, batería, grabado entre los días 16 y 17 de octubre del año 2017, publicado al año siguiente, el 6 de abril del año 2018, por Smoke Session Records. Lindísimo, ¿eh? Bueno, algunas cositas ya vamos a contar. René Rosnes, 61 pirulos en el día de hoy. Muy bien, bueno, hoy viernes, estamos saliendo hoy viernes, ¿no? Bueno, ayer, bueno, nos quedamos en casa, pero no solamente por el tema del partido, había otras cositas que ameritaban que quedarnos en casa y en familia. Pero viene bien, ¿no? No perder el día, Ananda nos hizo la pata de abrir la radio, porque hoy no hay nadie acá, no hubo actividad en la radio. Estamos acá para despuntar este ratito del vicio de la gusto por muy buena música, por la muy buena música. Que viene realmente linda la música para hoy, ¿eh? Realmente linda. Vamos ahora con esto. Esta chica australiana, Nat Barsh, liderando un trío, Hope Renewed, es el disco que publicó Amica Records el 3 de marzo de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy lindo, qué lindo clima, realmente lindísimo. Nat Barsh Trio, Hope Renewed, publicó Ameca Records el 3 de marzo de este año. Un cuarteto lidera ella con acompañamiento de músicos adicionales, básicamente un cuarteto de cuerdas y vientos también. Bueno, ella al piano, sintetizadores y efectos ambientales, Robbie Melville en guitarra, Tamara Murphy en bajo acústico y eléctrico, Madison Carter, batería. Bueno, violín, viola, cello, arpa eléctrica y saxo son los sonidos que acompañan este Hope Renewed. Lo de renovación o lo de revisión tiene que ver con que, bueno, ella revisa y hace una mirada nueva sobre un clásico álbum publicado algunos años antes, Hope, un álbum muy pero muy celebrado por la crítica australiana, que recibió una nominación al ARIA, que es una especie de Grammy australiano, el ARIA. Bueno, acá ella despunta su gusto y su inclinación y su placer por los sonidos post-rock y alguna que otra guiñe a sus héroes de la adolescencia, como por ejemplo Radiohead y algunos otros absolutamente desconocidos para mí, algunos músicos de héroes indie de su infancia, estoy leyendo por aquí, Sufjan Stevens, Elbow, desconocidos totalmente. Pero la chica también formaba parte, de las clases de músicos celebradísimos, músicos, artistas SM como Thor Gustafsson y Nick Barsh. Nick Barsh, este que se pronuncia más o menos igual, pero se escribe diferente, nada que ver con Nat Barsh, la pianista australiana. Lindísimo, pero muy muy lindo, realmente lindísimo. Esta chica que su séptimo álbum que acabamos de escuchar y que ha hecho una cierta fama en su tierra natal con esta cosa de, bueno, ella fue mamá y se dedicó a componer música para bebés, ¿no? Así que, bueno, fue así que escribió, desarrolló todo un compilado de música para bebés, para dormir a los bebés, para despertar a los bebés, etcétera, etcétera. A medida que su chiquito iba creciendo y llevaba componiendo música, eso le valió un reconocimiento realmente muy, muy importante. Pero es parte de su carrera, la otra, la que más nos interesa a nosotros, que realmente le va absolutamente muy, muy bien, es con el jazz y esta mezcla realmente fantástica. Nat Barsh Trio, Hope Renewed, Ameca Records, 3 de marzo de este año. Bien, estamos escuchando de cortinas a la cumpleañera del día de hoy, la cantante, pianista y compositora canadiense René Rosnes, Irene Louise Rosnes, conocida por todos nosotros como René Rosnes, desde el álbum Beloved of the Sky, Smoke Station Records, lo publicó el 6 de abril del año 2018. Tengo algunas cositas para comentar, pero estoy a punto de toser fuerte. ¿Cómo me tiene la...? Me pica la garganta. Así que vamos a alargar ya nuestro próximo invitado. ¿Cómo me gustó esto? Realmente, qué lindo. Yo no sé si lo dije ya, ¿no? Me gustó muchísimo la compilación para el día de hoy. Ojalá ustedes también lo estén disfrutando. El pianista Eye of Dale con The Wayfarers publicó Edition Records 27 de enero de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. En alrededor de medianoche, pasándola realmente bien. Yo la estoy pasando muy bien. No sé, Ananda, ojalá que sí. Dice que sí del otro lado. Esperemos, porque bueno, la compilación del día de hoy es realmente muy agradable. Me gustó muchísimo. Bueno, de eso se trata, ¿no? De hacer una buena elección y de disfrutar la música. Tratamos de hacer eso cada martes y cada jueves. El pianista noruego Eyolf Dahl, con The Wayfarers, publicó Edition Records el 27 de enero de este año, Per Sanusi en bajo y Odon Cliff en batería, este disco grabado en el Oslo Concert Hall entre los días 22 y 24 de marzo del año pasado, 2022. Este muchacho que ya ha pasado por aquí con algunas de las publicaciones, no muchas, creo que un par o tres, algunas en solo piano y otras con este mismo trío con el que grabó Bane, un álbum que pasó por aquí, eso fue en el año 2021, un álbum muy exitoso para el pianista, para su trío, que ha decidido mantenerlo y apostar nuevamente con este álbum fantástico, pero qué lindo, suena realmente lindísimo, este The Wayfarers por Eyolf Dahl. Una mezcla fascinante, como solemos mencionar muchísimas veces y que nos gusta tanto, ¿no? Esta cosa de el folk escandinavo, la música clásica europea, y el jazz, una fórmula absolutamente conocida por todos nosotros, por todos los músicos, pero que obviamente hay quienes la saben cocinar mejor que otros, ¿no? Obviamente. Y la música de Eyolf Dahl realmente sorprende muchísimo. Muy bien, ¿qué es lo que dice este muchacho? La música me ayuda a comprender y darme cuenta de lo que significan mis sentimientos o emociones, me ayuda a tomar decisiones en la vida, a estar en contacto con mi propia brújula. Dice este muchacho que es uno de los actuales niños mimados de la escena europea, Eyolf Dahl. Muy bien, estamos escuchando de cortinas, por si no lo dije antes, creo que sí. La pianista canadiense René Rosnes, 61 años cumple en el día de hoy, la esposa del archif, conocido también por todos nosotros y por todos ustedes también, pianista estadounidense Bill Shalap. Han tocado muchísimas veces juntos los dos y hay un disquito que hemos pasado por acá hace algún tiempito, creo, entre los esposos Richard Lapp y René Rosen. Lo que estamos escuchando ahora es Beloved of the Sky, publicado por el sello Smoke Session Records el 6 de abril del año 2018. Una banda fantástica con Chris Potter en saxo y flautas, Steve Nelson en vibráfono, Peter Washington bajo y Lenny White en batería. Muy bien. Sigamos, ahí fue Eyolf Dahl. Muy bien, chico de tapa, qué lindo, cómo me gustó esto, pero cómo me gustó, ¿eh? Andy Herman Quartet, Sincerity, publicó Unit Records el 9 de febrero de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Este fue Andy Herman Quartet, Sincerity, publicó Unit Records el 9 de febrero de este año. Andy Herman piano, Mike Moreno guitarra, Arne Huber contrabajo y Jochen Rucker en batería. Fantástico, pero fantástico, me gustó muchísimo. Muchos, incluso yo mismo, ¿no?, al escuchar los primeros acordes dije, bueno, ¿quién es el guitarrista? Obviamente, bueno, Mike Moreno, un guitarrista, notable guitarrista estadounidense. Tejano, el muchacho muy jovencito que ha pasado por aquí bastante, realmente sorprendente el sonido de la guitarra de este muchacho. Y uno escuchar el disco completo, ¿no?, hace que uno piense que, bueno, el líder del grupo es el propio guitarrista. Y no, es el pianista suizo Andy Herman. Que en un toque de generosidad, realmente, y de humildad notable, ha compuesto la totalidad de este álbum para el lucimiento, obviamente, del guitarrista Mike Moreno, que realmente se luce con un sonido magistral de la guitarra. Este muchacho que le ha abierto y le ha partido la cabeza a más de uno desde su muy temprana irrupción dentro del movimiento jazzero. Y Andy Herman, bueno, también tiene lo suyo este muchacho. Bueno, un muchacho de algunos añitos ya, Andy Herman. Es un pianista asombrosamente versátil, dice la Piano News, con un delgado toque de latigazo, una ágil elocuencia pianística y un equilibrio equitativo siempre preciso entre sentido y sensibilidad, racionalidad e intuición, reflexión y espontaneidad. A la vez resuelto, claro y grácil. Fíjate todo lo que dice. Bueno, hay muchas más. Me quedé con esa. Muy halagüeñas todos los reviews para celebrar la música de este gran pianista Andy Herman, que ha pasado por aquí con otro álbum, no me acuerdo, hace ya algún tiempo también. Vamos a ver si podemos traerlo más seguido, porque hay varios discos publicados por este pianista, radicado en la ciudad de Múnich en la actualidad. Bueno, ha tocado con una enorme cantidad de grandes músicos y de celebridades a lo largo de su trayectoria. Comenzó a tocar el piano muy jovencito y obviamente también de adolescente tocaba y componía para grupos de rock, pop y jazz. Pero fue siendo muy jovencito que empieza a estudiar piano en la Escuela Suiza de Jazz de Berna, y a partir de entonces ya empieza a girar con los grandes popes del movimiento. Muy bien, Andy Herman. Sincerity publicó Unit Records el 9 de febrero de este año. Fantástico, muy muy lindo, chico de tapa para el día de hoy. Esto me recuerda que hay algo más de Mike Moreno dando vuelta por ahí, que ya vamos a traer. Y a partir de ahora vamos a ir levantando un poquitín el ritmo. Seguimos con guitarristas. El guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le, Silk and Sand, publicó ACT Music el 24 de febrero de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Nguyen Lee con Sel Kansan, publicó ACT Music el 24 de febrero de este año. Nguyen Lee, guitarras sintetizadas, sintetizadores, quiero decir, voz, Chris Jennings en bajo acústico y Rani Krilla en percusión, voces y un tal Gumbri, un instrumento percusivo, también bastante raro, ¿no? El hombre iba apuradísimo, Estábamos ahí diciendo, ¿qué le pasa a este muchacho? Sonaba muy acelerado el tema. Bueno, eso lo vamos a corregir porque yo después lo pego. Pero no sonaba, no es, el original no es así. Un poquitín más lento estaba, pero no sé qué apuro tenía. Lo corría no sé quién a Nguyen Lee. Este muchacho de 64 años en la actualidad. Un hombre que ha pasado por aquí, por Buenos Aires, asombrado absolutamente a todo el mundo. Yo recuerdo en aquella oportunidad, digo, mi hermano estaba en Buenos Aires, le digo, anda a ver el tipo este, anda a verlo. No lo conocía él, quedó asombrado como tantísimos otros músicos porque tiene un sonido absolutamente diferenciado del resto, ¿no? Él es parisino, de papás vietnamitas, así que ha mamado a la cultura europea, prácticamente, absolutamente, ¿no? Como nativo francés, pero también la cultura de sus padres. Así que el sonido de su guitarra, como ningún otro que yo haya escuchado, tiene esa cadencia de esos sonidos muy orientales, ¿no? Tal vez no se note tanto en este tema, un poquitín, aparte de que originalmente es rapidito, sonaba un poquito más rápido. Pero vale la pena escuchar la guitarra de este muchacho, de este hombre, Nguyen Lee, que es realmente asombroso el sonido de su guitarra. Realmente fantástico, ¿eh? Bueno, un artista del sello ACT de hace más de 30 años, ha publicado absolutamente toda su discografía en este sello alemán, ACT. Bueno, algunas cosas más, pero no muchas más. Vamos a seguir. A ver. Ahí fue. Seguimos con guitarristas. Esto también me gustó. Bajamos un poquitín acá. Para luego levantar. Otro músico nórdico, esta vez finlandés, Olli Hirvonen, con Kielo, publicó Rapido Records el 11 de noviembre del año pasado, 2022. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Mientras escuchamos de cortina a René Rosnes, que en el día de hoy cumple 61 años, Beloved of the Sky es el álbum que publicó Smoke Session Records el 16 de abril del año 2018. Chris Potter, saxo, flautas, Steve Nelson, vibrafono, Peter Washington, bajo, Lenny White, batería. La tapa, la portada del álbum, un fragmento de una obra de una muy conocida artista plástica canadiense también. El título de la obra... Bueno, ¿dónde está eso? Tiene que ver Amado por el algo muy parecido a Amado por el cielo, que es el título del álbum, que es una obra, ustedes la verán ahí, está publicada en nuestro perfil de Face, un árbol solito en el medio de la casi nada. Esto tiene que ver con un alegato ecologista por parte de la pintora, de la artista plástica y también de la pianista René Rosnes, con esto de que, despreciado, según cuenta la propia artista, despreciado por los hacheros, que lo veían como un arbolito que poco iba a servir para nada, porque muy flaquito, muy chiquito, poca madera. Sin embargo, quedó ahí solito en medio de la nada mientras talaban todo el resto de los árboles, despreciado por los leñeros, amado por el cielo. Y esto tomó este mensaje ecologista de la artista plástica y lo llevó a la música la propia René Rosnes con este álbum fantástico, realmente lindísimo. 61 años en el día de hoy. La pianista canadiense René Rosnes. Qué lindo lo que escuchamos recién, el guitarrista finlandés Olli Hirvonen. Kielo es el álbum que publicó Rápido Records. Mi nombre es Javier. El 11 de noviembre. ¿Quién es Javier? Se coló un audio por ahí. Publicó Rápido Records el 11 de noviembre del año pasado, 2022. El séptimo corte, Unseasoned, de 8 que tiene este álbum realmente fantástico. Todos temas originales del guitarrista, salvo el último, Vegas, todos temas originales. Este muchacho, que actualmente es radicado en el barrio de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, allí donde también completó sus estudios musicales, fue alumno de la New School of Music de la ciudad de Nueva York. Además estudió con, déjame ver por aquí, Jim Manili, el gran compositor y director de orquesta, Dave Lehman, Rodney Jones, John Reilly, Phil Markowitz, etcétera, etcétera. Además de haber tocado también, haber estudiado en la Academia Sibelius de Helsinki con Tim Hagens, Raúl Björkhagen, mamita, y Teemu Vinikainen. Ah, la pelotita, este no lo tenía. Terminó su licenciatura en el año 2011 y posteriormente su paso en la actualidad, en los Estados Unidos, allí en la ciudad de Nueva York. Se graduó en la primavera del año 2013, allí en la Manhattan School of Music de la ciudad de Nueva York. Tuvo algún pasaje ahí. Bueno, inmediatamente viste esta cosa de que los talentosos enseguida, antes de completar sus estudios, ya están sonando por ahí, tocando en pequeños bares, haciéndose escuchar. Y obviamente que el sonido de los buenos músicos llega a los oídos de los grandes músicos. Y es así que fue cooptado casi inmediatamente para girar ahí dentro de la escena jazzera neoyorquina. Y particularmente también había tenido un coqueteo con un poco de rock, un poco de pop, pero volvió a sus raíces jazzeras con su grupo New Helsinki, que ha pasado por aquí un álbum, un grupo realmente fantástico. Y en la actualidad también es uno de los más celebrados músicos de la escena ya sea la neoyorquina, además de uno de los músicos más consagrados y más consumados de todo el panorama jazzero nórdico y europeo. Este muchacho que ganó en el año 2016 el Montreux Jazz Electric Guitar Competition, un premio otorgado por el mismísimo John McLaughlin, y además también en el año 2011 obtuvo el Artista del Año el del Festival Puri Jazz, allá en el año 2011, uno de los más altos reconocimientos de la escena jazzera finlandesa. Olli Hirvonen. Fantástico, ¿eh? Lindísimo. Bueno, ¿con qué seguimos? Me fui un poquito con el bla bla porque estoy haciendo un poquitín de tiempo, porque otra vez me traje poca música, che. Nos quedan dos temas nada más y creo que nos vamos a ir un poquitito de antes, ¿eh? Muy bien, a ver con lo que seguimos. Esto suena realmente muy, muy lindo. Un sonido así medio rockero, entre techno y rockero, con LBG Abstract, publicó Yellow Brick Records el 20 de enero de este año. escuchamos al Leo Beltz Trio, más conocido como el BG, con Abstract, un disco publicado por Yellow Bird Records el 20 de enero de este año. Maximilian Hirnen en contrabajo y Sebastian Wolf Gruber en batería. Qué polenta sonido de este trío, ustedes lo han escuchado, grabado en vivo en junio del año pasado, 2022, y cuyas entradas para la presentación de este álbum han sido agotadas hace meses atrás. Meses de antelación han sido agotadas las entradas para escuchar y ver en vivo nuevamente, pero esta vez presentando este álbum grabado también en vivo en junio del año pasado, el BT. Sin aditamentos electrónicos ni artilugios así electrónicos, este álbum suena, o este grupo suena, con una polenta realmente fenomenal. Un aire técnico, tecno, por momentos también, un componente bastante jugosón y muy polenta, la del grupo alemán, liderado por el pianista Leo Beltz. Tengo alguna referencia, porque me parece que en algún momento hemos pasado algo de la Jazz Rausch Big Band, una big band alemana de donde provienen estos tres músicos, que además que en la actualidad también forman parte activamente de la big band alemana, la Jazz Rausch. Pero los muchachos despuntan el vicio por la música bien polentosa en este trío grabado en vivo, con este tema grabado, con este álbum grabado en vivo en junio del año pasado, publicado el 20 de enero de este año por el sello Yellow Bird. Muy bien, fantástico. En una etapa muy linda también, publicada ahí en nuestro perfil de Face. Definitivamente nos vamos a ir un ratito antes. Vos fíjate que yo la vez pasada decía, ¿no?, la cantidad de música se me ha ido amontonando y hago esto, me vengo con poca música. Un temita más hubiera cabido, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos para el próximo, voy a ver si. Lo que pasa es que yo me asusto un poquitito con esta cosa de que por ahí se me va la lengua con el bla bla, entonces digo, me acoto un poquito con la música. Pero bueno, hoy falló. Nos vamos a ir, esto también muy muy lindo, con el tecladista noruego, ¿cómo se pronuncia esto? Jørn Eyen, o algo así, Cosmopolitan, es el disco que publicó Coloring Legs el 17 de marzo de este año, hace muy poquitos días. Este muchacho, ustedes ya, bueno, la banda, ¿qué te voy a decir la banda? No, déjala, porque son los nombres más raros, todos noruegos los chicos. Apenas escuchen el tema que vamos a pasar ya en la despedida, ustedes van a notar esta semejanza y esta semblanza a la música de Joe Sabinul, de la Weather Report, porque el hombre, bueno, obviamente que le rinde un homenaje y un tributo a uno de sus héroes, ¿no?, de la adolescencia y de la juventud, la música del músico, del tecladista suizo Joe Sabinul, fallecido ya hace algunos años, y uno de los co-creadores, co-líderes junto a Wayne Shorter de la mítica Weather Report. Y suenan así, obviamente con un toquecito muy particular, pero muy polenta la música de Jørn Eyen, con este Cosmopolitan, para irnos hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.